50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 1 de noviembre. Nación lanzó un incentivo a centros culturales. Se trata del cuarto pago del programa Fondo Desarrollar, el programa a través del cual se puede solicitar subsidios e incentivos al Ministerio de Cultura de la Nación para los afectados por el aislamiento social preventivo y obligatorio. La inscripción comenzará mañana y se extenderá por 10 días corridos. Para solicitar el beneficio se debe tener personería humana o jurídica. También, según la capacidad de cada espacio, hay 3 opciones de cobro cuyos montos oscilan entre 200 y 300 mil pesos. El miércoles se trata el nuevo código de convivencia. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Luana Simeoni, candidata del Frente de Izquierda, explica los motivos de la movilización contra el proyecto de reforma del Código de Convivencia Urbana de La Plata, que el oficialismo viene proponiendo desde 2018 y que se tratará este miércoles 3 de noviembre en el Consejo Deliberante. No es un código represivo que le quita el pan de la boca a miles de familias platenses que viven de lo que esas mujeres hacen de hogar, pueden recaudar tirando la manta, no contra esa falsa dicotomía de que es una competencia ilegal con los comercios que pagan impuestos. Ese falso dilema, esa mirada, quieren plantear algunos sectores, no combatir la pobreza generando empleo genuino, que no queremos, la ciudad que niega el derecho al trabajo a los sectores más vulnerables. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Renovarán las vías del tren a La Plata. El Ministerio de Transporte de la Nación finalizó la etapa de firma de contratos para las 2 obras de renovación y mejoramiento de vías financiadas por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta renovación de vías permitirá incrementar las frecuencias en un 11% de los días hábiles y hasta un 19% de los domingos y feriados. Eso se traduce en un mejor servicio, en recuperar tiempo para las y los pasajeros. La obra está compuesta por un lote que incluye el sector Avellaneda-Citibel y por otro que abarca el sector Citibel-La Plata, cuyo contrato de obra se firmó el pasado 21 de septiembre. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.